Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, la 89.6 Radio Betis. Muchísimas gracias por haber elegido esta sintonía para pasar pues dos horitas de misterio, historia, enigmas, viajes. Muchísimos contenidos son los que componen esto, Voces del Misterio. Hoy disfrazados hasta las orejas que nos encontramos aquí en el estudio, Sergio Moreno. De calabaza. Nos acompaña también una oyente amiga y hoy además con tertulia del programa, Elizabeth Cava. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos también a otro compañero, amigo, nuevo amigo del programa, Gustavo. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Medina. Buenas noches. Hoy, Jorge, has venido de la Galterana otra vez. No, de Templarios. Qué vista, Dios mío, qué vista. He visto los pendientes, digo, no sé. Pues esto y mucho más lo que van a tener, porque hoy vamos a hablar, en una noche de Halloween, pues lo que apetece es sentarse cerca del fuego, cerca de una mesa, un buen vaso de vino, un vino dulce. ¿De La Rioja? De La Rioja, sí puede ser. Bueno, dulce de La Rioja es más difícil, pero bueno. Nos dejamos en un moscatel y lo que vamos a hacer es, vamos a contar unas historias de miedo. Eso es lo que vamos a hacer. Entrando en cuerpo, ¿qué os parece? Buena idea. Es lo que toca. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Antes de empezar, sí que me gustaría dar las gracias a todos los correos, si os digo decenas, me quedo corto, amigos que han escrito, que nos han llamado, que me han llamado personalmente, interesándose por el estado de salud de José Manuel García Bautista. Ya sabéis que el codirector, copresentador de este programa, pues sufrió la semana pasada un accidente fuerte, duro, contra un coche, él iba en moto. Pero bueno, os podemos dar las gracias por todo esto y deciros que ya se encuentra mejor. Tiene varias heridas, va a ir la cosa poco a poco, pero yo creo que dentro de poquito a poquito lo vamos a tener aquí cerca, pues contándonos esas historias de miedo que, como él, la verdad que no las cuenta nadie. Desde aquí le mandamos un beso, un fuerte beso, y os mandamos otro fuerte beso a vosotros, y muchísimas gracias por haberos preocupado de este compañero. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué os parece si nos sentamos tranquilamente? Bebemos un poquito de vino dulce, como está haciendo ahora Sergio Moreno. Nos quedamos mirando firmemente a una llama, la llama de cualquier vela. Bajamos ahora mismo la luz del estudio, porque vamos a contar historias de miedo. Pero en este caso no van a ser historias irreales, sino van a ser historias muy, muy reales. Y tenemos a sus protagonistas para contárnoslo. En este caso, Elizabeth, buenas noches. Buenas noches. Te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy al programa. Pues a contarnos, te agradecemos también por romper quizá esa barrera que muchas veces a los que digo yo que sois testigos del prodigio, ¿no? Testigos del incógnito, del más allá, ¿no? Pues rompéis esa barrera y os atrevéis a dar la cara, en este caso a romper esa voz, ¿no? A través de los micros, para contar vuestra experiencia personal sobre qué es aquello que te ha pasado en tu vida, ¿no? ¿Qué es realmente aquello que te cambió el chip? ¿Qué es aquello que vistes? Que realmente dijiste, existe algo más allá, ¿no? Pues aquel chip se rompió a los 6 años de edad. Vi fallecer a mi abuelo. Lo vi propiamente en el mismo momento de fallecer. Estuve con el cuerpo presente. Y ya tomé conciencia de lo que es la propia muerte en sí. Cuando una persona expira, deja de existir. Entonces me di cuenta que un familiar le estaba sujetando los pies para el rigor mortis, que estuviesen los pies, tú sabes, estuviesen derechos. Y entonces pues me tuvieron que sacar pataleando y me estaba dando, según mi madre, con un lavabo debajo de la cabeza, porque decía que no se le podía mover los pies porque estaba muerto. Al día siguiente, durmiendo en mi cama, me di la vuelta y vi a mi abuelo en una postura muy feliz, con mucha felicidad, sin hablar, sentado en una silla delante mía. Detente. Sí. Detente ahí. A los 6 años tienes un duro golpe con la muerte, de tu abuelo. Tú dices que ves a tu abuelo, pero ya muerto. Sí, al día siguiente de enterrarse. Pero parecía joven, además estaba sumamente... Él había tenido una angina de pecho y, como todas las personas que sufren esta enfermedad, estaba todo... pues te puedes imaginar, ¿no? Todo con la cara congestionada y todo. Y sin embargo estaba joven, feliz, con una serenidad. No hablaba, igual que estaba en vida, que no hablaba tampoco, pero con solo la mirada me dijo y me transmitió que estaba en paz. Y a partir de entonces hasta ahora. ¿Qué sientes tú cuando ves a tu abuelo? ¿Cuál es la sensación? ¿Frío? ¿Miedo? A él no lo he vuelto a ver más. Lo que pasa es que sigo viendo cosas. ¿Pero cuando lo vistes? ¿Cuando lo viste? Felicidad. Porque sabía que estaba en paz. Había dejado de sufrir. Se llevó 20 años con la angina de pecho. Desde los 40. ¿Y has tenido más experiencias después de aquello? Bastante. ¿Y tú piensas que esta experiencia con el más allá, ¿no? Además con una persona tan cercana como puede ser tu abuelo, tu madre, tu padre, ¿crees que te hace cambiar el chip? ¿Crees que algo cambia dentro de ti para tener luego esa percepción, esa sensibilidad? Aprendes a ver a las personas de una manera diferente a cómo se ve en la realidad, en la sociedad. Son algo más de lo que tú ves. Porque esa persona, por ejemplo, yo la veo y voy por la calle y ya he aprendido a no decirlo, porque algunas veces metes la pata. Pero aprendes a ver que nadie va solo, siempre llevas a alguien consigo. Siempre llevas, no a tu ángel de la guarda, pues será tu ángel de la guarda o a alguien del pasado que te protege, que te cuida. Me recuerdas a que yo dije, bueno, mira a tu derecha está tu tío, a tu derecha está tu difunto tío, ¿no? Yo imagino que tú no te lo tomas a broma esto. Para nada. Yo imagínate que mi situación. Vas a casa de alguien, lo saludas, está bien, y esa misma noche o al día siguiente fallece. O de súbito, de una enfermedad súbita, un infarto, lo que sea, o vas a verlo, te recuerdas en cualquier momento que dice, hace ya demasiado tiempo que no voy a ver a fulano de tal. Voy a ver a esa persona y al día siguiente fallece. Me fui a despedir de esa persona. ¿Tú crees que cuando ellos, voy a llamarlos ellos, ¿no? Sí. Quizá por esta noche. Cuando ellos se presentan ante nosotros, ¿tú crees que vienen a decirnos algo? Que hay algo más de lo que nosotros conocemos. Yo creo que también el mensaje es que deberíamos de comportarnos un poquito mejor. No quiero ser aquí en plan... Sí, ¿sabes? Fátima. No, pero que hay algo más. Y que lo que siembras cosecharás. Lo que siembras recoges. Está claro. De todas formas, yo sé que Eli, aparte de esas experiencias... vive con el misterio en lo cotidiano, en su día a día o en su noche a noche. Y bueno, también me gustaría que nos contaran esas experiencias, esas incidentes o cositas que pasan en tu casa y que de alguna forma sirve para recordarte que lo que no se ve también existe. Pues mira, como anécdota te puedo decir que el destino quiso que yo me comprara una casa en un pueblo, no vamos a decir en cuál, y cuando empecé a estudiar el por qué pasaban ciertas cosas en mi casa, las puertas tienen autonomía, pues decidí investigar un poquito y resulta que vivo encima de un cementerio paleocristiano. Estamos muy felices, nos llevamos muy bien los unos con los otros, tú sabes, nos guardamos mucho respeto. ¿Y esto, y no pasa nada? ¿Y la palabra poltergeist a ti sí supone algo sí en tu vida? Rap. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se vive en eso? ¿Tú qué vives dentro de tu casa? Se abren las puertas, se cierran. Recuerdo que me comentabas no hace mucho tiempo. La primera vez que me quedé perro, en casa. Tu perro sí, actúa sí de una forma sí extraña, ¿no? Ante sí estos sucesos. Sí, ella lo nota todo, sobre todo. Es ella por la que sé dónde está en ese momento. Es curioso, los que tenéis animales en casa, algunas veces que habéis visto que se levanta vuestra mascota, vuestro perro en este caso, ¿no? Y se va directamente a una esquina y empieza a ladrar a nadie, todo enfurecido. ¿Es esa la reacción que tiene tu perro? Mi perra con 3 años la atropelló un coche. ¿Eh? Estuvo a punto de morirse. Uh-huh. Y se subió a una habitación. Se subió a una habitación que es donde duerme ahora mi hijo. Y esta habitación fue la primera que empezó a abrirse la primera noche que me quedé en mi casa sola, 24 horas, de un portazo, de una vez. Y estaba cerrada y era en noviembre, casi el mes que vamos a tocar mañana. ¿Y tú cómo reaccionas? O sea, tú estás en tu casa, ves que la puerta se cierra o que la puerta se abre. Me comentabas en una ocasión que ves como el picaporte incluso se mueve, que no es una corriente de aire, no, sino no, que, no, que se mueve. Solo. ¿Cómo reaccionas? ¿Gritas? ¿O lo tienes ya tan naturalizado que...? No me pasa nada. Yo reacciono normal porque no pasa nada. Tú me ves a mi vida, ¿no? Mm. A mí no me atacan. Yo no veo el típico de esto de la... que te vuelan los cuchillos, vuelan los platos, a mí no se me cae nada. Simplemente es como diciendo, es un toque de que están diciendo que están ahí y ya está, necesitan algo, uh-huh. se les enciende una vela, se les ilumina el camino uh-huh. y ya está. ¿Tú has visto la película Los Otros? Sí. Imagino que ustedes también la hayan visto. No voy a contar la trama para aquellos que no la hayan visto, la recomendamos, de Alejandro Amenábar. Es parecida a esa trama, ¿no? El convivir, el que ellos conviven con nosotros igual que nosotros convivimos con ellos, quizá en mundos paralelos. Sí, pero también, a su vez, tú les ayudas a ellos, pero consigues algo a cambio. Yo consigo bastantes gratificaciones uh-huh. cuando... Pero ¿en qué sentido, digamos, hay esa ayuda mutua entre ellos, como ha comentado mi compañero Jordi, y tú, ¿de qué manera? En cosas insólitas, en cosas de decir, mira, voy de paso hacia una papelería y le voy a echar una tontería, 5 euros a un móvil. Y la puerta contigua es la de una vecina que me tiene que dar 5 euros por una barra de labio, por H o por B, que las tiene que pagar. En ese mismo momento abre esa señora la puerta, 2 días después de ir, de que falleció una persona, y yo vi a esa persona y luego me enteré que murió que iba con cara de felicidad, no llevaba rigor mortis, llevaba una sonrisa en la boca. Elizabeth, vamos a saludar ahora a otra invitada, muy similar también a tu caso, ¿no? Ella se llama María José, buenas noches. María José también tiene una historia dura que contar, una historia que en este caso María José comienza desde muy muy chica también, ¿no? Desde los 6 años exactamente. Sí, más o menos a los 5 o 6 años. Uh-huh. Pues empiezan, para mí fue un calvario desde luego. No puedo decir que fuera bueno. Y con los años pues va un poco desapareciendo, pero uh-huh. al día de hoy algunas veces también pasan cosas. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Cuál es esa primera experiencia que tú recuerdas, que tienes en tu mente fresca y que hizo cambiar el chip de tu vida? Pues ya lo conté. contado otras veces en el programa que hiciste, la historia de mi abuelo. Yo a mi abuelo murió un año antes de yo nacer. Yo no lo llegué a conocer. En casa de mi abuela tampoco había fotografía. Y un día estábamos jugando en su casa, estábamos unos cuantos de primos, yo fui al servicio, y estando ya en el servicio dejé de oír gritar a mis primos. Cuando salí no había nadie, en aquel salón no había nadie. Entonces pues me extrañé un poquito, me dirigí allá hacia la puerta y noté como que detrás mía, en un sillón que había en una esquina, había alguien. Yo me giré pensando que era mi abuela o uno de mis primos, y era un hombre mayor. Una persona mayor, con boina, con los dedos como retorcidos. Entonces pues me hizo ademán para que yo me acercara a él. Me acerqué, yo no lo oí hablar, pero es como si él quisiera que yo me fijase en cada detalle de lo que llevaba puesto, de las manos, de la cara, del color de los ojos, todo, una cosa muy, muy, muy mental. Y entonces cuando yo ya estaba más o menos, tenía en mi cabeza la imagen de él, me preguntó que si era feliz. ¿Eres hoy feliz? Y le dije, sí que lo soy, porque ese día había estado jugando con mis primos. Yo normalmente por una enfermedad de una hermana mía no podía estar con niños muchos días, y estaba muy contenta ese día. Entonces le dije que sí y le pedí una moneda. Yo tenía esa costumbre de pedirle una moneda a todos, a mis tíos, a todos los familiares. Y me la dio. Entonces me dijo que no la gastara, que la guardara, y la guardé en un cajón. Y fue a acercarse a mí para darme un beso en la cara. Entonces yo noté un frío tan grande, a mí me dio miedo, y salí disparada para la puerta. Y allí estaba mi abuela, con mis primos estaban en la calle jugando. Y le digo, abuela, bueno, asustada, le conté lo que me había pasado, y mi abuela pues entró para adentro a ver quién era este hombre. Empezó a buscar, niña, que no, tranquilízate, niña, que no hay nadie. Total, que al ver que no había nadie, me dice, bueno, pero explícame cómo es más o menos, a ver si lo conocemos. Empecé a explicarle cómo era, lo de las manos, todo lo que me había pasado, y ella empezó a llorar, que no se lo podía creer, que cómo estaba diciendo yo esas cosas. Y después, años después, me dijo mi madre que es que aquel hombre que yo vi era mi abuelo, que había muerto un año antes de que yo nací. Viste a tu abuelo. Quizá para ¿tú piensas que lo que hizo fue despedirse de ti? O por lo menos conocerte, ¿no? Yo pienso, sinceramente, Jordi, que él lo que hizo fue querer conocerme, porque sabía lo que me venía, la vida que me venía. Sí. Yo he tenido una vida muy dura, aunque sea una persona muy alegre y sea muy... Pero y muy joven también. Mi niñez, sobre todo, es lo que ha sido más duro. Y yo pienso que era como un... Estoy aquí. O, no sé, más que una despedida, era un encuentro. Mi sensación fue como la de un encuentro. No me vas a volver a ver, pero que sepas que estoy aquí. No es la única... no es el único choque, ¿no?, que has tenido con el... Podemos llamarlo con el más allá, o como decíamos antes, con el factor ellos, ¿no? No es el único instante, ¿no?, en tu vida que has tenido un choque frontal, ¿no?, con un espectro, incluso, que ha llegado pues, a hacerte daño, ¿no? Sí, muchas veces, muchas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, me han tapado la cara con la sábana, me han dejado caer de la cama, grito, no sé, una serie de cosas que no me explico yo cómo se puede llegar a hacer tanto daño a un niño. Yo recuerdo precisamente cómo María José me contaba cómo en la noche, en esa media, ¿no?, en ese estado en el que uno está intentando coger el sueño, y que las noches a veces se hacen largas, como el frío, ¿no?, le estaba apretando en su cama. Su hermana estaba en la misma cama. Y como un ser, algo que no era de este mundo, desde luego, sin mover los labios, le dijo, ya te tapo yo. Me destapó. Y me destaparon. Yo en principio no vi nada, pero me hacía frío, entonces hice ademán con los ojos cerrados, porque yo ya estaba muy asustada por las noches, de taparme, de buscar la sábana para taparme. Entonces, como no la encontraba, abrí los ojos y de pronto me encuentro frente a mi cara. Eso no se me olvidará jamás en la vida. Además, lo recuerdo muy bien todo esto, porque lo he contado muchas veces, sí, a los mismos médicos que me trataban la epilepsia. Y lo recuerdo más, lo tengo muy fresco en el pensamiento por las veces que lo he contado. esa cara no era de este mundo. Era una cara terrorífica, descompuesta, y sin mover los labios me dijo, yo te tapo. Y me lanzó la sábana hacia la cabeza, me la tapó. Yo bien sabe Dios que no podía ni gritar, porque tenía la cara totalmente, la sábana totalmente tapándome la nariz, la boca. Con las manos como pude, me intenté quitar aquello de la cara y grité. Entonces mi madre entró en la habitación, intentó quitarme la sábana, pero como me contaba ella, no sé, niña, de dónde sacaba esa fuerza, porque yo no podía quitarte la sábana de la cara. Según mi madre, yo misma me estaba tirando como si tuviera las manos. Yo, así, no sé explicarme. Mi sí. sensación era que él me estaba empujando las manos. Sí. Uh-huh. Y al final me quitó la sábana como pudo, me llevó al servicio, yo estaba congelada, estaba helada. Y allí, intentándome echarme agua en la cara para que me reaccionara, me dio un ataque de epilepsia. Vamos, eso es lo que me diagnosticaron, claro. Uh-huh. Sin antecedentes, sin ningún tipo de problemas para que yo tuviera esos ataques, pero era el diagnóstico que dieron. Uh-huh. María José, muchísimas gracias. Te doy las gracias también, como Elizabeth, por romper ese muro que a veces es infranqueable. El muro de la verdad, el muro del testimonio, de la persona que le pasa algo en su vida que hace cambiar su forma de pensar, su forma de ver las cosas. En este caso, has sido tú la que nos has contado de primera mano, que fuiste testigo de primera mano de un suceso paranormal. Muchas gracias, María José. A vosotros. Y suerte. Venga, y que se mejore José Manuel. Vale, muchas gracias. Un besito. Elizabeth. ¿Qué te ha parecido? Tú dirás. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha recordado muchas cosas, porque uh-huh. a mí, sobre todo por la noche, me pasan bastante cosas, incluso al mediodía, en lo que es la hora de la siesta, uh-huh. no solo por la noche. Pues si te parece, yo te invito a que te quedes el resto del programa, si quieres quedarte. Vale. Yo sé que habías venido de fiesta, o sea que te invito a que pases con nosotros esta noche de Halloween. Y a ustedes también. Por cierto, no se les ocurra meterse en la cama. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. ¿Y si te perdiste algún programa? ¿Puedes volver a escucharlo? Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. La muerte, esa señora de negro que pasea por las calles de medio mundo. Con la guadaña. Con la guadaña. La llorona. Sergio, esto del Halloween, esto que se celebra ahora, sí. ¿Esto de dónde viene? Pues fíjate, antes estábamos hablando ahí en la puerta, ¿no? Y todos creemos que nos viene de Estados Unidos, que es una yanquilada y que es Made in USA. Pero que va ni muchísimo menos, porque este festejo se... Paganos. Exactamente, se inicia en el 400 antes de Cristo, o sea que es una tradición muy antigua que ya conocían los celtas, que para ellos era una noche especial, la noche que ellos llamaban Samaín, y bueno, consistía en que en esta noche del 31 de octubre, aunque ellos lo que celebraban realmente era el 1 de noviembre, después se cristianizó, ya veremos cómo ha ido evolucionando. Empezaban este festejo del 1 de noviembre, la noche de hoy, el 31 de octubre, noche en la que los sacerdotes, los druidas, pues encendían grandes fogatas y realizaban actos de brujerías en honor al caballero de la muerte, a Samhain. Y en esta ceremonia pues se sacrificaban caballos y algunas veces, aunque no está del todo confirmado, incluso seres humanos, porque pensaban que así ahuyentaban a las brujas y a los malos espíritus, ya que creían que durante esta noche los espíritus podrían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos para resucitar y para pedir alimentos a los de la localidad. De ahí viene lo del truco o trato, uh-huh. que también es algo muy muy extendido. Después con la cristianización se cristianiza, se convierte en la noche de en el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y con la propagación del cristianismo pues uh-huh. se pierde esta tradición, uh-huh. Y también pues la de la la de la calabaza, que también pues está muy extendido, también es una tradición irlandesa, es de un, lo cuento rápido porque creo que ya tenemos a una persona esperando, es de un personaje que va haciendo sucesivos pactos con el diablo y consigue siempre engañar al diablo, hasta que llega un momento en el que este joven fallece y no lo dejan entrar en el cielo precisamente por eso, porque ha hecho sucesivos pactos con el diablo y no lo dejan entrar en el cielo y lo condenan a vagar eternamente. El diablo, como ayuda, le tira un carbón encendido del propio infierno y este joven Jack pues no sabe dónde poner el trozo de carbón y lo que hace es ahuecar un nabo y meter dentro el carbón. Después llegaría la calabaza cambiamos el nabo por calabaza. Entonces cuando se ve la calabaza con la vela dentro, se supone que es Jack el linterna, que es como se le conoce, buscando almas para volver a engañar al diablo, ¿no? De ahí viene la tradición de la calabaza con la vela. No es una vela, sino un trozo del mismísimo infierno el que lleva Jack en su calabaza. Nosotros, Sergio, conocemos la cultura de la muerte aquí en Sevilla, ¿no? En España, ¿no? Como nos relacionamos nosotros con la muerte, el por qué llevamos esas plantas, ¿no?, a los funerales. Conocemos también a nuestros hermanos islámicos, ¿no?, cómo hacen sus rituales, sus enterramientos. Conocemos ya de sobras, ¿no?, esa cultura mexicana, ¿no?, esa fiesta de la muerte. Pero yo os voy a proponer que el próximo invitado, que nos lo va a presentar ahora Sergio, nos hable de cómo ve el chamanismo la figura de la muerte. ¿Qué os parece? Pues va a ser la pregunta, una de las preguntas que le planteemos a Manuel Almendro, que es doctor en psicología, psicólogo clínico y miembro de la European Federation of Psychology. Dirige Oxygen, que es un centro de integración de la psicología, y además, bueno, pues es conferenciante y autor de varios libros y artículos que ha publicado en Kairos, como Psicología y Psicoterapia Transpersonal, o este mismo que tenemos encima de la mesa, Chamanismo, la vida de la mente nativa. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues aquí, escuchándoos, a ver, en este día tan señalado como estáis diciendo, ¿verdad? Sí, sí. Manuel, no lo hemos dicho porque no lo teníamos aquí en nota, pero sí sé que es colaborador de algunos medios de comunicación en medio mundo, parte de ellos en Miami, ¿no? Sí. Vale. Sobre todo en radio, televisión y, en radio y televisión voy haciendo algunos programas, sobre todo como estáis viendo por la gran demanda que está habiendo en la sociedad, sí, sobre estas búsquedas interiores, ¿no? Chamanismo, una palabra que engloba muchísimo, muchas religiones, muchas culturas. Antes de acercarnos a esa perspectiva de la muerte, del chamanismo, me gustaría que hablásemos un poco de tu libro, de este libro, la verdad que a mí me ha encantado, precioso, muy muy ameno de leer, de la editorial Kairos, Chamanismo, la vida de la mente nativa. ¿Es difícil meterse dentro de la mente de un nativo siendo un occidental? Pues hombre, yo creo que lo llevamos dentro, la vía de la mente nativa la llevamos dentro. Lo que pasa que en Occidente, bueno, al mismo tiempo que ha evolucionado mucho la sociedad a niveles materiales, resulta que evidentemente nos estamos olvidando de la vía interior, ¿no? De los que nos pasa dentro, ¿no? Y no nos podemos acordar solamente cuando uno está enfermo o cuando la muerte se aproxima o está por ahí danzando cerca, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Y te lo digo en ese sentido porque, claro, al trabajar en psicoterapia, en psicología clínica, viene bastante gente muy, podríamos decir, desorientada en la vida cuando aparece la realidad, al fin y al cabo, ¿no? Que forma parte de eso, ¿no? Entonces, no es fácil meterse en el mundo este de la vía, de la mente nativa, porque lo tenemos muy olvidado, pero yo creo que con un poquito de atención y preparación sí que podemos conectar, porque ellos, los chamanes, también son seres humanos. Esto del chamanismo me parece que está de moda ahora, ¿no? Parece que ayer hablábamos, Manuel y yo, por teléfono, y nos vino una palabra desconocida hasta el momento, ¿no?, que es ese turismo adictivo, ¿no? Narcoturismo, ¿no? Que dijimos, no sé, sí, exactamente, narcoturismo. Se están confundiendo los términos demasiado, ¿no? De algo tan antiguo como es el chamanismo, que ahora nos dirás algo de sus orígenes, se está confundiendo bastante, ¿no? Mira, precisamente en el libro yo pongo eso de manifiesto, y lo que he pretendido es hacer un libro, diríamos, de decir lo máximo en lo mínimo. Un libro que se puede leer despacito, pero que como hay ya tantos tratados sobre chamanismo muy intelectuales y libros muy gordos, la idea era hacer un libro que pudiera llegar a la gente sin demasiado esfuerzo. Y te puedo decir que al mismo tiempo que he escrito tesis doctorales y libros complicados, a veces escribir un libro sencillo es mucho más difícil, ¿sabes? Entonces lo que he pretendido de todas maneras es que quien tenga interés por saber lo que es el chamanismo, en este libro yo creo que no quedará defraudado. Eso por una parte, que me habías la primera pregunta, ¿no? Sí. Y la segunda pregunta es que evidentemente hay tanta ansia, hay una ansiedad por encontrar claves en la vida, por encontrar soluciones a los problemas, que la gente evidentemente se mete sin saber dónde a querer aprender, pero fíjate, con la cultura de la adicción que nosotros en nuestra sociedad occidental estamos practicando, ¿no? Uh-huh. Es decir, queremos hacerlo en 2 días. Uh-huh. Y uno no puede entrar en el conocimiento chamánico en 2 días, por mucho que le digan que va a tomar ayahuasca no sé dónde, en 15 días visitando el Amazonas, etcétera, etcétera, y menos sin preparación. Uh-huh. Es decir, lo que la persona puede encontrarse ahí es con el infierno de golpe. Y ese infierno a veces la persona no está preparada con la suficiente, podríamos decir, capacidad y preparación, valga la redundancia, para encontrarse con los problemas que puede haber ahí. Sí, yo creo que es importante incidir en estos puntos sobre todo. Nuestro programa, ya sabéis, los que nos seguís desde hace un año y nos consta que son más de 40.000, pues sabéis que aquí hablamos de historia, hablamos de misterio, hablamos de viajes. Pero la radio sirve para algo más, para difundir un mensaje, ¿no? Y en este caso, tanto Manuel y yo estamos de acuerdo que no hace falta drogas para viajar, ni en el tiempo ni en el espacio. Que esto, a los jóvenes que nos oigan, que esto de la ayahuasca, que no es ninguna broma, que te puedes quedar, como dicen por ahí, pajarito, ¿no? Que tal, están los psiquiátricos llenos de personas que tomaron en su día anfetaminas o derivados de otras drogas, opiáceos, que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no, Manuel? Totalmente. Es decir, determinadas sustancias, plantas, como a veces se les ha llamado las plantas de los dioses, etcétera, por parte de no botánicos muy responsables, que nos dieron a conocer, pues desde los años, desde principios del siglo XX prácticamente, nos dieron a conocer unas tradiciones muy interesantes, pero no las hay que confundir, diríamos, con que en un fin de semana uno puede llegar realmente a encontrar el misterio de la vida. Es decir, ojalá fuera así, ¿verdad? Pero no es así, el riesgo es muy grande. Incluso en plantas, podríamos decir, naturales. Imaginemos el riesgo que supone pues la toma de determinadas sustancias químicas, como la cocaína y demás, oye, pues que nos llenan, como bien has dicho, a veces los psiquiátricos, los hospitales y las consultas de psicología y psiquiatría, ¿eh? Yo creo que la persona puede prepararse para conocer realmente quiénes somos, porque la gran pregunta de quiénes somos desde Sócrates, ¿no? Sí. Está bien planteada en la cultura occidental y desde Platón, ¿no? Está muy bien planteada, es decir, conócete a ti mismo y conoceréis al universo. Entonces, lo que quiero decir con esto, y es importante que los oyentes lo tengan en cuenta, es que efectivamente hay una cosa maravillosa que está sucediendo hoy día. Por eso tenemos las consultas llenas, no por gente que tenga problemas, que también las hay, sino por gente que está queriendo abrir las puertas, ver realmente quiénes son por dentro, qué es la vida y qué es la muerte. Esto está emergiendo de una manera fortísima, incluso en las nuevas generaciones. Y esto está llevando, y eso lo he comentado yo con personas, diríamos, que se dedican también al mundo clínico, y eso está llevando a veces a búsquedas descarriadas y a búsquedas con demasiada ansiedad. Pienso que realmente la persona tiene que tomar conciencia en dónde se mete, a dónde va, y sobre todo prepararse previamente. Uno cree muchas veces que uno acaba de conocerse del todo cuando llega el momento de su muerte, ¿no? Yo creo que es cuando ha pasado el examen. Manuel, vámonos a esa zona mágica del chamanismo, vámonos a esa zona antropológica tan tan misteriosa, tan perdida en el tiempo, ¿no? Porque es así, está perdida en el tiempo, no está datado ese nacimiento del chamanismo, ¿no? Bueno, el chamanismo evidentemente se pierde en el tiempo, es decir, parece que es consustancial, diríamos, a las primeras tomas de conciencia del ser humano, del Homo sapiens, ¿no? Pero incluso más antigua. Diríamos que el chamanismo está considerada como la religión de la Tierra, la primera religión de la Tierra, en la cual yo pienso que aquellos seres, ¿no? Nos tenemos que imaginar aquellos seres en una noche de tormenta, ¿no? Cuando el sol se va, ¿no? Sin saber qué es lo que estaba sucediendo y quedarse en el asombro, ¿no? Quizás en una cueva o en un cobertizo, ¿no? Yo pienso que en ese momento, frente a la inmensidad, ¿no? De la naturaleza con todas sus manifestaciones, yo pienso que ahí entró de alguna manera una gran pregunta, ¿no? Y a partir de ahí el chamanismo se nutre de esa pregunta y la hemos conocido, por lo menos las respuestas las hemos conocido, al menos directamente los que hemos estudiado esto, a través de, por ejemplo, de dos indígenas americanos, ¿no?, que es mi caso. Pero también en Siberia, en todas las partes de la Tierra, nos podemos encontrar, diríamos, con esta manifestación chamánica, que se caracteriza básicamente por un gran respeto a la Tierra. Un enorme respeto a la Tierra, y podríamos decir que frente a la naturaleza y la Tierra, el chamán y la cultura chamánica no pretende dominarla ni someterla, sino que simplemente primero se inclina hacia ella y se encoge de hombros esperando que vayan viniendo respuestas. Se nos va el tiempo y sí queríamos que nos hablases sobre la figura de la muerte desde el mundo chamán. El chamán es una persona que... que necesita un proceso de iniciación. Ahora que está tan de moda el tema los masones, los templarios, esos iniciados, ¿no?, de las catedrales, que necesitaban saber de cábala, de ocultismo, de astronomía. Los chamanes también son iniciados de alguna manera, ¿verdad? Totalmente, como hemos dicho antes, las cosas no van de un día para otro, sino que el propio chamán pasa por un proceso de formación de muchísimos años, y incluso sin garantías, hay veces que esos procesos son muy duros en algunas culturas, ¿no? Yo he conocido, el chamanismo desde hace 28 años, ¿no? Tanto los mazatecos del sur de México como xipibos, conibos y axanincas en el Amazonas. Y realmente toda la iniciación, ya sea con plantas, con ejercicios, con muchos ejercicios, por ejemplo, que tienen que ver con el aislamiento, para poder encontrarse realmente con las fuerzas que ellos llaman, ¿no?, las fuerzas de la naturaleza, y en las que la propia persona tiene que saber realmente enfrentarse a ellas, ¿no? Pero con respecto a la pregunta de la muerte, que es el tema que nos ocupa, para el chamán la muerte es un viaje, pero fíjate que esto se lo pregunté yo una vez a un mazateco con muchos años ya de trabajo, ¿no? Y él me dijo que realmente el propio viaje chamánico en sí llevaba consigo el viaje a la muerte, que significaba entrar más allá de esa línea. Claro que el viaje chamánico, lógicamente, implica la vuelta. La muerte, en su caso, lógicamente, es un viaje de ida, ¿no? Me impresionó muchísimo, y trabajando con este chamán, que realmente yo le estoy muy agradecido, porque empecé a entender cómo funcionaba la mente humana en grandes profundidades a partir de trabajar con él. Y eso es lo que puedo decir, ¿no? A alguien que conozca bien el tema, por ejemplo, de Dante, el viaje, diríamos, de la Divina Comedia, podía ser muy parecido, realmente muy parecido a lo que es el viaje chamánico. El viaje a la muerte es así, Un puesto de responsabilidad dentro de su grupo, porque el chamán cura, ¿no? El chamán utiliza los elementos de la tierra para curar, pero también utiliza su sabiduría, ¿no? Esa conexión con los muertos, ¿no? Sí, bueno, de alguna manera un viaje de chamánico prototipo es ir a buscar al espíritu del enfermo, que se considera que cuando está enfermo es porque el espíritu está descarriado, o bien ellos hablan también de otros espíritus que puedan estar haciéndole, ocasionándole problemas, ¿no? Ellos hablan de espíritus, nosotros también podemos hablar de principios activos químicos, ¿no?, o de bioquímica. En realidad no hay contradicción, ¿no?, entre la bioquímica, por ejemplo, en psicopatología, y el que los chamanes hablen realmente de espíritus. No hay contradicción. religión. Lo único que pasa es que, claro, el viaje chamánico y toda esa búsqueda del espíritu es un desafío para nuestra mente racional. Sin embargo, como yo hablo en el libro, alguna gente conocida, californianas, amigos, médicos que están trabajando en hospitales, están trabajando precisamente también con principios chamánicos, ¿no? Y hablando de que la propia enfermedad significa que de alguna manera esa pérdida del espíritu que se dice por parte del enfermo, en realidad tiene sentido, ¿eh? Y trabajar en ese sentido, quizás hablando del inconsciente en vez de otras regiones, ¿no? Para que no tengamos problemas con colegas y demás, se dice que ese viaje realmente al mundo chamánico puede ser también concebido como un viaje al inconsciente, ¿no? Pero no cabe duda que esto hay que dejarlo claro, el chamanismo desafía, el conocimiento chamánico desafía absolutamente el conocimiento racional y material de nuestra sociedad. Pero también hay que decir otra cosa, mira cómo va nuestra sociedad, hay crisis por todas partes, ¿no? Y a veces no sabemos si vamos a poder levantarnos. Yo creo que estamos en un momento idóneo para que esa gran sabiduría del mundo chamánico, que en realidad es una sabiduría intemporal, que está más allá del espacio y del tiempo, es un buen momento para empezar a aprender sobre ella. Sí, sí, señor. Pues ya lo saben, Manuel Almendro, chamanismo, la vida de la mente nativa. La vía de la mente nativa. Un libro de la editorial Kairos, yo creo que una buena sugerencia de lectura para este fin de semana. Muchísimas gracias, Manuel. Esperamos tenerte otra vez en este programa y muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros y a vuestros oyentes. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Buenas noches, amigos y amigas. Es tiempo ahora para conocer en clave de informativo las noticias que el mundo del misterio nos desvela esta semana. Hablaremos de hallazgos arqueológicos como el del texto en hebreo más antiguo del mundo, del espectro de un fantasma que se aparece en una cárcel y de avances científicos como el olor de los dinosaurios o la parte del cerebro donde se produce el odio. Son algunos de los contenidos de esta semana. Comenzamos. Se ha encontrado en las excavaciones que se llevaban a cabo en Jerusalén una pieza de cerámica en la que se encuentra grabada la que sería la inscripción en idioma hebreo más antigua descubierta hasta el momento. El hallazgo se produjo en un antiguo pueblo de la ciudad y podrían arrojar luz sobre la cultura y el idioma de la Tierra Santa de la época bíblica. José Garfinkel, arqueólogo de la Universidad Hebrea a cargo de la nueva excavación en la localidad de Hirbet Keyafa, comentó que la pieza contiene 5 líneas de caracteres escritos hace 3.000 años y las ruinas del asentamiento fortificado en la que fue encontrada son indicios de que un poderoso reino israelita existió allí en la época del rey David. Sin embargo, otros expertos dudan de la interpretación de Garfinkel y sugiere que es difícil concluir que el texto está escrito en hebreo y no en una lengua similar hablada en su momento en la región. El arqueólogo de la universidad explicó que basa su interpretación en un verbo de 3 letras que significa hacer y que sería una palabra que solo existe en hebreo. El escrito que el arqueólogo sostiene corresponde a una carta, es de entre 100 y 200 años más antiguo que los textos en hebreo hallados en los manuscritos, los famosos manuscritos del Mar Muerto. La pieza hallada permanecerá guardada en la caja fuerte de una universidad mientras un grupo de especialistas intenta traducir el texto, una tarea que llevará meses. Ted Bundy, el asesino de 30 personas, se convirtió en la encarnación del horror para los norteamericanos antes de ser ejecutado en la silla eléctrica a los 43 años. Ahora, dos décadas después de la muerte de este criminal despiadado, su supuesto fantasma parece haber regresado desde el más allá. Al menos eso es lo que aseguran algunos funcionarios de la prisión de Florida, en la que pasó los últimos días de su vida. Según los testigos, tanto guardia como reclusos, el espectro de Bundy se aparece en su antigua celda y en la sala donde fue ejecutado. Los primeros rumores sobre este misterioso incidente surgieron en 2007, aunque los responsables de la prisión hicieron todo lo posible para que la historia no se difundiera. Sin embargo, las apariciones han continuado y, según algunas fuentes, varios funcionarios dejaron su empleo a causa de las experiencias que padecieron. Ted Bundy no es el único criminal en serie que parece haber regresado del más allá, pues algunos testigos afirmaron en 2006 haber visto al que se conoció como payaso asesino, a John Gacy, ejecutado en el año 1994. Un estudio revela que el Tyrannosaurus rex fue el dinosaurio con mejor olfato entre todos sus parientes carnívoros, un descubrimiento que deja su reputación de carroñero en un segundo plano. Es la conclusión a la que han llegado los investigadores Darla Zeletinsky de la Universidad de Calgary y François Terrien del Museo Royal Tyrrell, ambas instituciones canadienses, tras determinar el volumen y la forma del bulbo olfativo de una gran variedad de dinosaurios de dos patas que habitaron la Tierra en el periodo Jurásico, entre 200 y 145 millones de años atrás. El bulbo olfativo, que es la parte del cerebro asociada con el sentido del olfato, que se encuentra de hecho al final de las fosas nasales, naturalmente el cerebro no se conserva, pero gracias a la tecnología TAC, la tomografía axial computarizada, hoy es posible analizar el cráneo, si está en buen estado, inferir cómo era en su momento. Así que el rey de los dinosaurios carnívoros, el Tyrannosaurus rex, debió usar su aguda nariz para dar con sus presas. Y no abandonamos la arqueología, pero ahora les hablamos de los perros de compañía. Nuestros inseparables amigos están con nosotros desde al menos 31.700 años, y es que un equipo internacional de científicos ha identificado al perro compañero más antiguo en una cueva de Bélgica. Hasta ahora el más antiguo era un perro encontrado en Rusia hace 14.000 años, y los restos fósiles del perro fueron descubiertos en la cueva Goyet, y al parecer estarían asociados con la cultura auriñaciense. Las diferencias más marcadas entre estos perros y los actuales es el tamaño de los dientes, dijo a Discovery Channel el responsable del artículo Grand Bonpré, que ha sido publicado en el Diario Oficial de la Ciencia Arqueológica. En esa comparación pudieron descubrir que el perro paleolítico tenía un hocico más corto y ancho y un casquete cerebral relativamente más grande que otros perros fósiles y lobos. Al fósil se le realizó un análisis de isótopos con el cual se pudo saber de qué se alimentaban, y eso arrojó presas como caballos, renos, bueyes, almizcleros, pero nada de pescado. Germán Pré tiene una teoría de cómo podría haberse iniciado la domesticación de los perros, y es que tal vez los cazadores prehistóricos mataron a una loba, se llevaron sus cachorros a casa para cuidarlos, y es sabido que todas las crías suelen generar ternura. Según el investigador, se iban quedando con los lobos más dóciles y se deshacían de los salvajes. Según los autores, es posible que los perros fuesen usados ya en el Paleolítico para rastrear, para cazar y para transportar las presas. La revista científica PLOS ONE publica el descubrimiento de un grupo de científicos de la University College de Londres que desentraña dónde se encuentra el odio en nuestro cerebro. Ya sabíamos que las pasiones como el miedo están situadas en la amígdala, y que es ella la que regula nuestras reacciones emocionales. Sin embargo, el odio dirigido hacia otra persona se escapaba de esa zona del cerebro y resultaba un tanto misterioso. El estudio ha mostrado a un grupo de 17 adultos imágenes de la persona a la que odian y otras que resultaban inocuas. El resultado es que al visionar las imágenes de las personas odiadas, el escáner mostraba alteraciones en una parte concreta del cerebro que se ha denominado como circuito del odio. Los profesores Semir Zeki y John Romay del laboratorio Wellcome de neurología indican que el circuito del odio es diferente al de otras sensaciones como la del miedo, como la amenaza o el peligro, y también es diferente al vinculado al amor, aun cuando comparte al menos dos de sus estructuras. Según el investigador descubridor del hallazgo, a menudo se considera que el odio es una pasión maligna que debería controlarse y erradicarse. Sin embargo, para un biólogo, el odio es una pasión que interesa tanto como el amor. Y un estudio del yacimiento en Jordania de la época del monarca Salomón podría revelar la ubicación de sus místicas minas, las minas del rey Salomón. Cuesta encontrar base científica a esta afirmación, ya que los relatos históricos de Salomón son sacados casi exclusivamente de la Biblia, donde se pueden encontrar pocos indicios demostrables que separen la realidad de la ficción. Salomón, recordemos, célebre por su sabiduría y su buen juicio, hijo del poderoso soberano israelí David, aparece mencionado tanto en el Antiguo Testamento como en el Corán, pero las pruebas de su existencia real fuera de las escrituras religiosas son escasas. Ahora un nuevo estudio publicado por arqueólogos de Estados Unidos, Europa y Jordania ha devuelto al relato bíblico del rey sabio y sus minas la coherencia que había perdido en las últimas décadas. El resultado es una confluencia entre datos científicos y la propia Biblia, y el investigador Levy subraya la necesidad de hacer ciencia sin prejuicios religiosos ni a favor ni en contra. Con estas pruebas solo queda que ustedes se formen su propia opinión del tema y concluyan lo veraz que puede ser una afirmación de este tipo. Y terminamos recordando a uno de los grandes de la radio. Recordamos que tal día como ayer, este jueves, se cumplieron 70 años del célebre radioteatro La Guerra de los Mundos de Orson Welles, la emisora CBS que logró instaurar la histeria en la sociedad estadounidense. Unos 60 minutos en los que se recreaba la llegada de extraterrestres a Glover's Mills, a Nueva Jersey, y la destrucción de ciudades incineradas con rayos mortíferos en su camino hacia Nueva York. Pasó a la historia como la noche en la que llegaron los marcianos, una tarde de domingo previa a la noche de Halloween, que provocó el terror de costa a costa, inundó de llamadas las comisarías de policía e incluso provocó algún intento de suicidio ante el pánico de que la Tierra estuviera siendo conquistada por los extraterrestres. La radio en esa época era la reina de las ondas. Millones de personas sintonizaron la CBS a las 9 de la noche en Nueva York, pero quienes no escucharon el mensaje inicial en el que se aclaraba que lo que venía a continuación era la adaptación de la obra de H.G. Wells vivieron una auténtica pesadilla. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. ¿Eh? Váyatela, Jorge, cómo viene el tío. ¿De dónde viene? De la esos pelos, tío. Gracias. ¿Me ven más pelo ahora? Sí. ¿De dónde viene? No le des falsas esperanzas. Pues, ¿y quiénes son esas dos que vienen contigo? No, he ido a ver, he hecho la ruta de Colón y me las he traído para enseñarle la ciudad. Cada uno se trae quien quiere. Vaya guasa tiene. Oye, ¿y el caballo? El caballo que llevas tú siempre. Hombre, caballo, agua, océano. Porque has venido ya en moto, andando con la cabeza gacha la semana helicóptero, pasada. Helicóptero. Hoy con dos mulas. Pero, tío, ¿todo cómo va a ser? Que no se lo vayas a decir a mi mujer. No, esto. Ahora, esto no. Entonces, que quede entre tú y yo. Corremos un estúpido velo. Si te parece bien. Más que estúpido, grande. Sí. Oye, hoy Jorge, hemos estado hablando de miedo. Uh-huh. Pero sin embargo, yo creo que el personaje que nos traes ahora, hoy, es de esos miedo, que tranquilamente podría haber sido el protagonista de Viernes 13 o cualquiera de estas películas, Matanza en Texas, podría haber sido, podría haber valido, ¿no? Sí, es cierto, pero la verdad es que es un personaje que por desgracia no ha sido único en la historia. Ha habido de él, sí conocemos cuál ha sido su evolución, cuál fue su historia, pero sí es cierto que ha habido ha habido, no solamente en esa época, sino hasta nuestros días, ha habido auténticos bárbaros, auténticos, gente que disfrutaba matando a gente de su especie. Niños, hombres... Hablamos de Lisieux. Exactamente. Que tenía un mote también, ¿no? Sí, el señor de las tinieblas. No te digo nada. Se lo pusieron porque nada, simplemente. Por casualidad. Sí, no. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Está el señor de las tinieblas? Sí, sí, no, simplemente. Que se ponga. Se le atribuyeron entre 1432 y 1440. Nada, poca cosa. Unas 1000 muertes de niños. Parece ser que la zona de Bretaña, pues. Cada vez que nacía un niño. Bueno, vamos, para que se, la gente que se acaba de conectar o lo que sea, esto es Voces del Misterio, no es ninguna otra patraña. Y Jorge Medina está hablando del Dizegué, un psico-killer de la historia, sí, sí, un asesino cruel, sanguinario. Vamos a enmarcarnos en la historia para hacernos una fotografía. Vamos a irnos a ¿qué siglo? Al siglo XV, más concretamente a 1404, donde nace, cuando nace este hombre, este ser humano, por llamarlo de alguna manera, nace en la zona de Bretaña, y digamos que de su infancia va a haber dos hechos que lo van a marcar, que lo van a marcar de sobremanera. Uno va a ser la muerte de su padre. Yo creo que quizás evidentemente le va a marcar más la muerte de su padre que la de su madre, por una sencilla razón: su padre muere muere de una forma trágica, que va a ser, digamos, la primera imagen, su primer encuentro con la sangre. Va a disfrutar, por decirlo de alguna manera, viendo morir a su padre. Qué importante es en la vida de los psicokillers, de los asesinos en serie, como podrían ser en este caso, sus primeros años de vida, los golpes dramáticos. Sí. Respecto a, suelen ser maltratos físicos, fíjate, Jordi, no solamente para los psicokillers o los asesinos, sino que hay estudios que dicen que los primeros 10 años de vida marcan, evidentemente, te marcan el resto de tu vida. Se puede recuperar, digamos, gran parte de los malos hechos o, digamos, malas experiencias que has tenido en esos 10 primeros años hasta los 15, pero a partir de los 15, evidentemente, digamos, la persona está formada ya, y es casi imposible poder de alguna manera recuperar aquellos traumas que han sufrido de niñez. Y volviendo al personaje, pues la muerte de su padre de una manera cruel, de cacería, como la gran parte de los nobles de la época. Uh-huh. Estamos hablando de en la zona de Bretaña, Francia, siglo XV, comienzo del siglo XV. El padre de Gilles de Guest, Guy de Laval, muere, es atacado por un jabalí, le destroza literalmente el estómago, la servidumbre lo lleva al castillo y lo ponen en lo alto de una mesa. Evidentemente el médico no puede hacer absolutamente nada por ese hombre. Estamos hablando del siglo XV, en el que en una batalla, cuando los soldados que estaban heridos veían o escuchaban que el médico llegaba, preferían morirse antes que el médico los tratara, simplemente por las atrocidades que hacía para intentar salvarlo. En muchos casos, repartiendo de la base que los barberos eran los cirujanos. Sí, digo, con todo el respeto al gremio de barbería, que bueno, más de uno de por aquí nos haría una falta en repasto. Pero cirujano y dentista, en fin. Entonces lo colocan en la mesa, las entrañas evidentemente fuera de su bolsa, desangrándose, y su hijo en la puerta viendo cómo su padre está, digamos, viviendo los últimos momentos de su vida. Y esa imagen parece ser que de alguna manera no solamente no le supuso o no le parecía fea, sino que al contrario le llenaba de gozo y satisfacción ver ese cúmulo de sangre, ese cúmulo de esa unión entre la sangre, vísceras, los gritos de dolor del padre. Y esa, digamos, fue el hecho que lo va a marcar para el resto de su vida. ¿Cómo empieza ese cariño por la sangre? Bueno, ese cariño de la sangre, una vez evidentemente muere su padre, muere su madre, su abuelo Jean de Craon va a ser que se va a encargar de educarlo, pero va a tener más presente a su hermano René, que él, y él se va a encerrar en los libros de caballería. Como la mayoría de los nobles, va a ser un hombre con una importante cultura. Parece, y va a leer uno de los libros que sí le va a marcar también, al igual que la muerte de su padre, que va a ser La vida de los 12 Césares, de Suetonio, en la que narra la vida de varios Césares, evidentemente esos 12 Césares, entre ellos Tiberio, Calígula y por supuesto uno que sí le va a marcar sobremanera, que va a ser Nerón, con lo cual ya vemos cuáles son las vivencias o las inclinaciones de este personaje. Otro problema, pequeño problema que va a haber en su vida, va a tener un gran amigo, ese gran amigo habría que ponerlo entre comillas, que va a ser Antoine, un amigo de los sirvientes de palacio, con el que va a empezar a practicar esos juegos de guerra. Luego le regala una armadura, le regala una espada, en fin, 14 años, ya digamos, empieza a practicar primero con muñecos, después con animales, y le propone a este amigo Antoine, de vamos a luchar con machetes. Algo curioso, pero puede resultar gracioso, pero en la época, digamos que... ¿Qué es lo que se llevaba? Era lo que se hacía, la perspectiva de la muerte, la idea de la muerte, la idea de enfrentarse, de muerte, era algo que es muy, muy cotidiano. Y bueno, pues, digamos, empiezan a jugar entre este amigo Antoine y Gilles, y la mala suerte para Antoine hace que Gilles le golpee con el machete en el cuello, y evidentemente, pues, machetazo en el cuello hace que se vaya, que se desangre Antoine, y él, en vez de ir a pedir ayuda, se queda mirando al cadáver cómo se va desangrando. Evidentemente el abuelo calla a esta familia, dándole un algo de dinero para evitar que fueran a contarlo en ningún otro sitio. Bien es cierto que siendo noble era casi imposible que una familia de sirvientes pudieran hacer algo contra él, pero digamos que queda ahí. Poco a poco el abuelo va intentando colocar por un lado a su hermano René, y a él le va a ayudar, o va a intentar que sea un grande de Francia, va a intentar que esté entre dentro de la política. Por eso le pone a su servicio a un consejero llamado Jameliers, que digamos va a intentar colocarlo en ese ámbito de poder de la incipiente monarquía francesa, dentro de la guerra de los 100 años. Uh-huh. Entonces, digamos, poco a poco se va a ir acercándose a... Acercándose, de hecho, lo consigue, ¿no? Llega a codearse con personas Juana de Arco. Exactamente. De hecho, la auténtica, y luego también con la falsa. Sí, digamos que va a tener la suerte de conocer a las dos Juanas de Arco. Con la verdadera Juana de Arco, se cuenta en las crónicas, se quedó verdaderamente prendada, no solamente por su belleza, sino también por la experiencia mística de Juana de Arco. De hecho, va a ser, digamos, desde el mismo momento que se conocen, va a ser su protector. De hecho, en varias batallas le va a salvar la vida. Sin embargo, no se explica, no se llega a entender cómo no pudo salvarla de la quema. ¿Por qué razón? Bueno, pues Gilles contrató un ejército de mercenarios y no llegó a tiempo para salvarla, y sin embargo estaba a solo 25 kilómetros. Uh-huh. Cuando llegó, ya evidentemente la habían quemado, sí, claro. Y parece ser que ese hecho aún más agravó la enfermedad esquizoide de este trágico personaje. Sí, claro, la muerte de Juana de Arco era ya un problema de estado, ¿no? Ya sobrepasaba. Sí, digamos que eso fue una especie de hecho participó en otra batalla de la Guerra de 100 Años al poco tiempo, en 1332, que de la cual también salió victorioso, pero se retiró. Uh-huh. ¿No? Fue la última batalla y se retiró. Y en ese retiro es cuando realmente empieza la... Ahí es cuando empiezan esas fiestas orgiásticas, donde se mutilan niños. Se mutilan niños, se contrata alquimistas, se contrata, por poner un ejemplo, se contrata a los mejores organistas de Francia. Tiene varios órganos en su castillo de Tiefaucoz, en la Bretaña francesa. Y hace incluso que le fabriquen un órgano portátil para que él vayan tocándole el órgano a medida que él va paseando por palacio, porque según su idea, según su explicaba, le transmitía tranquilidad. Uh-huh. Era una música que le transmitía tranquilidad. No debió transmitirle mucha tranquilidad en tanto en cuanto empezó a rodearse de una corte de, digámoslo estrafalaria, uh-huh, es decir, los alquimistas, gente, evidentemente gente ruin, y un tal Prelati, digamos, es el personaje de origen italiano que va a convencer a Kills de que puede conseguir oro. Ten en cuenta que él también gastaba el dinero de una manera desmesurada, que puede, y este personaje, este embaucador, le dice es un falso alquimista, ¿eh? Que puede conseguir oro, y que sin embargo para conseguir oro en este proceso parece ser que empieza a comentarle a Gil que ve al diablo, que el diablo necesita, para conseguir oro, porque él ha podido hablar con el diablo, necesita a sangre virgen. ¿Dónde está la sangre virgen? Evidentemente, pues en un niño. ¿Qué comienza a partir de ese momento? Pues en un principio intentan convencer a los padres de que van a recoger a su hijo, lo van a llevar al castillo, le van a dar una formación. Cuando los padres van a preguntar, simplemente no, le comenta así, que está todo bien, que está todo perfecto, no hay ningún tipo de problema. Pero claro, los padres ya no dan de buena fe a su hijo, a sus hijos, porque evidentemente conocen a hijos de amigos suyos que no vuelven, que van y pero no preguntan, sí, uh-huh, no están bien, uh-huh, están aprendiendo mucho, pero no vuelven. ¿Qué comienza a partir de entonces? El rapto. A raptar niños, extorsión, entre 8 y 9 años. Uh-huh. Y bueno, según las crónicas, pues hablan de más de 1000 niños entre 6 y 8. ¿Qué años? Matrimonio más bueno hubieran hecho el Gisgué y Elizabeth Batorgué. se hubieran quedado solos. La fiesta de cumpleaños, sí, madre. ¿Cómo es el fin de este cruz? Bueno, el fin dentro de su locura, vende uno de los castillos, tiene problemas, evidentemente, con el pariente de un obispo. También y hay muchas sospechas, también, ¿no? Se encuentran restos humanos en ese castillo. Hay que tener en cuenta que usa varios de sus castillos para realizar estas orgías, y al final lo toman preso, lo llevan a juicio, y en el juicio, como tiene esa personalidad esquizofrénica y esquizoide, ese doble personalidad, pues pasa de momentos de una tranquilidad pasmosa en la que cuenta, la que se arrepiente, pide perdón a esos ataques de ira, en la que realmente ataca a todos los jueces, afirma que él ha hecho eso porque realmente necesitaba ver sangre de niño, y evidentemente es condenado a la guillotina, decapitado, y su cuerpo está enterrado en una iglesia de Nantes. Ajá. Y bueno, la lápida más pisada de toda Francia. Sí, probablemente sea la lápida más pisada de Francia, en la iglesia de las Carmelitas de Nantes. Y bueno, simplemente decir de este personaje que fue uno de los hombres, de los dioses hombres que ha habido a lo largo de la historia, que se han considerado capaces de hacer cualquier cosa sin dar explicaciones a nadie. Y recomendar un libro de nuestro gran maestro, por decirlo de alguna manera, que es José Antonio Cebrián, cuyo título viene al pelo, que es El Señor de las Tinieblas. Sí, señor. El Señor de las Tinieblas. Sí, señor. Bueno, pues allí se va Jorge Medina, rumbo a Samba Mambo, que a pasar... Que sí, que me ha dicho que se iba al pueblo. Al pueblo, pillín, anda. Con las dos mulatas también, al pueblo, anda ya. Bueno, nos vemos la semana que viene, Jorge. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. ¿Y si te perdiste algún programa? ¿Puedes volver a escucharlo? Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Zona de Misterio. Bueno, y vamos a entrar rápido en materia porque es de noche, llueve fuera, hace frío y toca hablar del misterio. Claro, es la noche de los muertos. Además, es la noche de los muertos. Yo creo que el tema que vamos a tocar hoy... si te lo pones a pensar, nunca lo hubiéramos pensado. Sí, sí, realmente ¿no? Nunca lo hubiéramos pensado. Nunca lo hubiéramos pensado. Nunca. Vamos a hablar de videojuegos malditos. Sí. Tela. Sí. Se habla mucho de discos malditos, de libros malditos, sí, sí. De películas malditas. De gente maldita. De gente maldita, de malditos jefes. Y sí, maldito día. De maldito día. El adjetivo maldito combina con muchas cosas. Malditos sueldos. Maldita suegra. Bueno. Entonces, también hay que abrir un capítulo, ¿no? En este apartado de elementos cotidianos que adquiere la categoría de maldito con los videojuegos, ¿no? Hay que decir que el inspirador del tema, yo no tenía ni idea, fue Jesús, que me habló de un videojuego que se llamaba Polybius. Polybius, nunca se lo instalen en su ordenador. Hoy me dice, ya es tarde, Jesús lo ha hecho, Dios mío, ya lo ha hecho. Ahora comprendo por qué en tu lado de la mesa no hay nadie. Estoy solo. Están cuatro personas sentadas en un lado y Jesús en su sitio solito allí. Solo. Hoy estoy solo. Pero ha venido solo. Solo. Sí. Dios mío. Sí. Dios mío, ¿qué has hecho? No. María Ángeles está en casa. Fíjate que ha venido, le digo. María Ángeles es su mujer, una chica además encantadora que viene a veces, nos ayuda en la producción y que le mandamos un besito desde aquí. Y le pregunto por su mujer y me dice, no, le dolía la cabeza. ¿Está escuchando? Le dolía la cabeza. Y luego nos dice que se ha instalado el juego Asesino. Claro, y ya me... lo, ¿le dolía o es que ya no la tiene? que ya, mi María. Bueno, antes de continuar, Gustavo, Elizabeth. ¿Vosotros esto de los juegos malditos? ¿Tenéis algún juego de estos en casa que inducen al asesinato? No hay ningún juego maldito que yo conozca de informática, pero sí hay un juego famoso, el de las tijeras. El de las tijeras, sí. Begoña. Sí. Que yo lo he hecho y no te lo recomiendo. No, ya lo conozco. Sí. Y Gustavo tiene... pinta de ser un tío ahí sanote y... Alguna hueja bueno, queda por ahí, sí. Toma, ala, venga, vámonos. No sé, aquí la gente ha venido disfrazada de ángel, pero acaban apareciendo los diablos. Bueno, estamos hablando de juegos que inducen al asesinato, claramente, o a la locura, ¿no? Más bien, a lo segundo, más bien este, el Polybius, es un juego que yo lo he titulado el videojuego del control mental. Porque realmente después cuando vemos un poco, ahondamos en la historia, nos damos cuenta de que es los efectos... Bueno, yo es que lo he probado. Son juegos informáticos, todo de ordenador, sí, ¿no? Sí, sí, yo lo he probado. Es un juego de los 80, por lo tanto es una ROM, lo que te puedes bajar a internet es una ROM. Y ese es simplísimo. Uh-huh. O sea, cuando lo ves la primera vez dices, bueno, no tiene otro misterio. Esto, uh-huh. La verdad es que son gráficos muy vectoriales, muy pixelados, muy con formas muy, muy geométricas. Uh-huh. Pero yo te puedo decir de que el miércoles empecé a jugar a las 8:30 y cuando me di cuenta era a las 10:15 de la noche. Uh-huh. Y no había dado cuenta del tiempo que había pasado, No me di cuenta, las manos las tenías llenas de sangre. Hay que decir también que a partir de ese... que aparte de ese diseño que ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? Había un bicho por aquí alrededor y podía acabar el que se come las moscas no está hoy aquí. Podía acabar cenando mosca, que es peligroso hablar con una mosca alrededor. Pues aparte de como dice Jesús, el diseño y todo esos diseños y esos gráficos vectoriales, el Polybius original lo que tenía de que a lo mejor le añadía un plus de peligrosidad o de efectos que ahora veremos, es que cuando se manejaba no se movía tú movías el joystick y el joystick no movía, digámoslo así, el sillón o la butaca donde te movías, sino que se movía la pantalla que te rodeaba, con lo cual estaba rodeado de una pantalla de 180 grados con visión frontal pero también periférica, ¿no? Con lo cual también estaba recibiendo la información desde la periferia visual, casi de carácter subliminal, pero que, bueno, que a lo mejor era la causa de muchos trastornos, ¿no? Es un juego curioso desde el mismo momento que llega a Estados Unidos, ¿no? Sí, porque fíjate varias cosas. Llega a varios salones de Oregón en 1981. Solo se fabrican 5 unidades y son distribuidas en salones recreativos de zonas muy periféricas de Oregón. Y la primera pregunta que podemos destacar aquí es, vamos a ver, ¿una empresa crea un videojuego del cual solamente hace 5 unidades? Vale, bien, dijeron que era una versión beta que está de prueba, muy bien. Solo hacen 5 unidades. Y además la distribución es extrañísima. En Oregón, una ciudad de 500.000 habitantes, grande para lo que tenemos en España, pero con respecto a Estados Unidos, no. Lo podían haber puesto en otro sitio con más población, ¿no? Sí. Solo primero, segundo. Bueno, si sacan 5, de todas formas, por mucha población. Sí, pero lo más curioso es que si creas un videojuego y tienes unas expectativas, lo pondrías en un salón de videojuegos pues grande. Sí, sí. No, lo llevaron a 5 salones recreativos de los suburbios, las zonas más alejadas del centro de la ciudad. Me huele a laboratorio. Bueno, ya vas pillando algo. Lo tercero era lo extraño del juego. El armazón en madera, como las maquinitas normales, negro, y como única decoración una marquesina en 3 colores que ponía Polybius. Se acabó. Cuando el resto de maquinitas tenían decoración en la carcasa exterior, la carcasa interior, la parte de arriba, sí, la parte llamativo. Sí, esta no, negro y solo arriba Polybius. Quizá el negro, ese negro denote a qué tipo de personas va dirigido, ¿no? Sí, también. Va pillando. Sí. Desde luego, aducía mucho a que, pero claro, el resto de salones recreativos propietarios decían, bueno, ¿por qué aquí no? Y ellos decían siempre, los distribuidores decían siempre de que lo hacían porque estaba en pruebas y no se sabía muy bien si iba a continuar, si no iba a continuar. Bueno, pues la verdad es que el juego continuó y con un siniestro éxito, si lo queremos así, porque generamos unos efectos de los jugadores realmente extraños. ¿Cuándo? Efectos, Sergio. Pues esto es como el prospecto que tienen que venir con prospecto, ¿no? las contraindicaciones. Efectos secundarios. Pues al poco tiempo de ponerse en los primeros salones de juego, fallece un chico de 13 años por un ataque epiléptico y pues ese es el gran, digamos, el gran detonante de la desaparición. Pero la abundancia de colores luminosos pues provocaban a los jugadores brotes epilépticos, mareos, pérdidas de memoria, náuseas, alucinaciones, pesadillas, incluso intentos de suicidios propiciados por mensajes subliminales. Muchos aseguraban ver caras demoníacas al mirar indirectamente la pantalla de juego que desaparecían al fijar la mirada. Incluso oían voces ininteligibles, gritos aterradores, quejidos de dolor o pánico, incluso voces femeninas que diciendo entre sollozos frases como ¿por qué me haces daño?, entre los sonidos ampliados, ¿no?, de la máquina. Otro efecto secundario muy llamativo era que al principio el jugador sentía un irresistible impulso a jugarla, ¿no? Cuando Jesús comentaba que había estado 2 horas y cuarto casi delante de la pantalla, hablaba de ese enorme carácter adictivo que tenía el juego al principio, y que bueno, que algunos dueños de salones recreativos contaban que habían colas de gente para entrar a jugar con este muñeco, con este con este juego, con esta máquina. Y bueno, también hay por ahí una leyenda negra, unas visitas, ¿no? Que, que al parecer se le hacían a los juegos, ¿no? Que es unas, unas visitas, ¿no? Los, los dueños de los salones recreativos decían que bueno, pues que de vez en cuando iban dos individuos, ¿no? Trajeados, así. Rollos de negro a recoger datos. Rollo ejecutivo y miraban la máquina. Esto me huele a chamusquina, ¿eh? Esto me huele a esos experimentos que se hacían antes en el... Fíjate, varios datos que ahondan mucho más en esa conspiración, que yo creo que no es tal, que creo que es más realidad, pero bueno, vamos, mira. Antes de hacer, seguir, vamos a hacer una recapitulación. Sí. Se saca un juego al mercado, del cual solo se, en un país de 500.000 habitantes solo se hacen 5. 5, exactamente. 5 videojuegos de aquellos, ustedes recuerdan, ¿no? Los de la monedita, la maquinita, el joystick y tal, que tenemos, que nos íbamos los domingos, los sábados a jugar a echar una partidilla con los 5 duros. Bueno, las maquinitas son totalmente negras. Estas máquinas suelen ser bastante llamativas. Estas no, son cajas totalmente negras, sin ningún indicador. En el cual nos dice Sergio que mientras vas jugando vas oyendo sonidos subliminales, ¿no? Sonidos que te van diciendo muerte, sálvame. Sí, sí, ¿por qué me haces daño? Gritos, imagino que imágenes también subliminales, ¿no? Sí, sí, de hecho, algunos testimonios decían eso, que vean caras demoníacas, de una visión periférica de esas que cuando enfocas la mirada desaparece, ¿no? O sea, que en algún momento del juego, mientras que el jugador estaba concentrado en el juego, pues alrededor alguna cara demoníaca de forma subliminal aparecía. Toma ya. Venga. Mira, fíjate en varias cosas. La primera, el juego fue creado por Ed Rothberg, que fue también el creador del juego Battlezone, tan famoso, que trabajaba para Atari. Curiosamente, en aquella época, Atari tenía un contrato con el gobierno de los Estados Unidos para desarrollar software de uso militar. En esa época. Además, el contrato era un contrato de 25 años. Además, para colmo, la distribuidora en alemán, a ver si soy capaz de leerlo, se llama Sinneslotchen, que significa en español pérdida de los sentidos o inhibición sensorial. Claro, claro, claro. En tercer lugar, los dueños de la... lo he traducido... O sea, pérdida de los sentidos es una traducción que yo tuve que hacer en internet del alemán al inglés y del inglés al español. Claro, o sea, no, entonces, así quedó esto, pérdida de los sentidos. Tu inglés es del norte y tu alemán del sur. Ya, es el problema. Lo que tiene. En tercer lugar, los dueños de los salones recreativos decían que lo curioso del tema es que había chicos que iban asiduamente a esos salones de recreativos que tenían su maquinita donde retaban a otros jugadores de allí mismo a hacer puntuaciones más altas, y en cuanto llegó Polybius dejaron sus maquinitas para dedicarse simplemente a ese videojuego, al Polybius. Lo dejaron todo y era algo que le resultaba curioso a los dueños de salones recreativos. ¿Podéis explicarnos un poco cuando tú te ponías delante del Polybius, qué veías? Bueno, pues tú te pones delante del Polybius y en principio la pantalla de demostración ves una nave hecha con gráficos muy simples, fondo negro, líneas blancas, con formas geométricas. Una nave de Marcenito. Sí, una nave normal, en la cual empieza a disparar a otras formas geométricas que cuando estallan hacen en la pantalla una serie de dibujos geométricos, todo, pero con distintas tonalidades de colores. Espirales. Sí, como estroboscópicos. Una cosa extrañísima, ¿no? En principio, eso es lo que ves en la pantalla de presentación. Después, cuando vas a... Te ponen la pantalla ya para insertar las monedas. Insertas la moneda. En este caso, si lo hacen en tu ordenador, pues le tendrás que dar la tecla F6 para insertar la moneda. Y comienza el juego. Comienza el juego. El juego comienza de una forma muy simple. Es simplemente dos botones que hace girar la pantalla y otro que dispara. Tiene 11 niveles y 5 formas de destrucción diferentes, aunque la forma de destrucción van por parte de la nave, no te permite crear a ti una forma de destrucción. Lo primero destacable es el sonido. El sonido es los dos primeros minutos bonito. A partir del tercer minuto, agobiante. No hay quien soporte. Agobiante. Es cuando paras el juego y dices, voy a opciones a ver cómo se quita la música. Porque además, mira, si lo haces con los altavoces del ordenador, vale, medio soportable. Entiendes el porqué muchas personas decían lo de oír mensajes subliminales, porque realmente hay veces en las cuales el sonido te parece como que esa estridencia por detrás tiene una especie como de sonido residual, ¿no? Que parece como que... como cuando satura un equipo musical y queda un sonido residual de fondo, una cosa así parecida, ¿no? Lo bajas y es que el sonido de fondo sigue igual. O sea, vale. Sigue escuchando ese ruidito. Vale, Jesús. Pero vamos a ver, todos conocemos el típico juego de Marcianitos, sí, sí. ¿Vale? Sí. Además fue, de los primeros juegos. El primero sí. Fue el del tenis. Eso, pues, sí, sí, las dos barritas con la bolita un lado a otro. Sí, sí. Que algunos lo hemos tenido en casa. Yo es que soy más joven. Y ¿cómo puede derivar de este juego? Porque si tú me dijeses que es uno de estos que hay ahora, que te sale un arma y empieza a salir sangre, que ahí muere hasta el apuntador, pues ¿cómo puede derivar eso a un psicópata, a un asesino o a volverte loco? ¿Por esos sonidos o esas imágenes? Yo creo que es la mezcla del sonido estridente, que es un sonido, vuelvo a repetir, parece bonito, pero es estridente, es molesto, seguido de una serie de dibujos geométricos con una serie de colores que son prácticamente estroboscópicos, que pasan muy rápido además, los flashes son muy rápidos, las formas desaparecen de la pantalla muy rápida, y durante unos momentos incluso llegas a perder el centro de la pantalla, porque es que la vista se te va a ciertas zonas de la pantalla sin quererlo, y tienes que volver a fijarte donde estaba la nave para seguir disparando esas formas geométricas. De todos los juegos aquellos antiguos de maquinita, del Galáctica, todos aquellos juegos que recordamos, el Arkanoid, es que era un juego muy simple. O sea, era un punto abajo o en medio y tenías que destruir los puntos que venían por arriba, de arriba abajo. Ese no, es que ese se queda como en el centro y comienza desde el centro de las explosiones hacia ocupar toda la pantalla, de un lado, de otro, vale. Del centro hacia afuera. Es complicado de explicar. Vale. Polybius, ¿no? Polybius, exactamente. Pero de todas formas, yo creo que a la pregunta que te haces es que a través de esa técnica no es difícil llegar a un estado alterado de la conciencia, tranquilamente. Sí. Con un tantán, sabemos de sobra, y con el Bengué se puede alterar la conciencia tranquilamente. Entonces, un sujeto que está siendo sometido a ese ataque de luces, de sonido, entra en un estado alterado de conciencia y es receptivo a cualquier mensaje que tú le mandes. O sea, baja la guardia, es una auténtica esponja, y en ese videojuego tú puedes incluir el odio más grande hacia cualquier sujeto que lo percibe como propio y lo asimila. Entonces, el hecho de que después de una partida de estos juegos la persona quede tarada, realmente es porque se sometió en estado de alta conciencia y una reprogramación. Por supuesto. Fíjate una cosa, hay un dato muy curioso. Estos hombres de negro, comenzaron que iban a la máquina de los fondo. Señores de mantenimiento de la empresa, señores trajeados de mantenimiento, y con gafas y un coche negro en la... Llegaban... Que pone gobierno de Estados Unidos. Llegaban... ahora te comento una cosa de los Simpsons. Llegaban, manipulaban un poco el las pantallas, después preguntaban al señor, al dueño del lugar, cuánta gente aproximadamente veía y cuál era la reacción de los jugadores. Cosa que a alguno de ellos le extrañaba. Bueno, mira el cuchillazo que tengo en la espalda. que tiene que ver la reacción de los jugadores con un señor que me trae un videojuego. No lo entendían. Sí. En aquel entonces no lo entendían. Mira, hay en uno de los capítulos de los Simpsons, se ve a Bart como está en un salón de máquinas recreativas. Está viendo una, no me recuerdo el nombre de la maquinita, pero la que está a la derecha es Polybius. ¿Así? Y debajo pone exactamente Property of US Government. O sea, propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Curioso. No es mentira. Los Simpsons llevan 17 años en pantalla. Los que llevamos tela de tiempo viendo Simpsons, yo llevo viéndolo desde que apareció en España y lo sigo viendo y me encanta, ¿no? Quédense con los gags que están metiendo últimamente. Son buenísimos. De ufología. Bueno, no últimamente, ya llevan años, pero es que últimamente son marcadísimos y agudísimos. Sí. Y ahora me dices esto del Polybius. Sí. Es para felicitar a la gente de producción y, bueno, sobre todo los que hacen los guiones de esta serie. Sí, pues sí. Buenísimo. Es curioso, a propiedad del gobierno de Estados Unidos. Bueno. Sergio, Jesús nos da esta teoría de los hombres de negro de mantenimiento de la CIA. Sí. ¿Cuál sería? ¿Podría ser otra teoría? Pues teniendo en cuenta que estamos en los años álgidos de la Guerra Fría, donde el mundo está dividido en dos frentes, y teniendo en cuenta que la distribuidora de este videojuego es alemana, pues no es muy descabellado. De hecho, es una de las teorías o de las hipótesis que subyacen toda esta historia, que podía haber sido una creación por parte del frente o del lado soviético, destinado a mermar la capacidad o el intelecto del público más joven o de la población más joven de los Estados Unidos, ¿no? Entonces sería como un arma de manipulación mental, disfrazada con apariencia de juego, pero que, bueno, se empezaron con 5 videojuegos y si quizás si no hubiera muerto, es que murió un niño con 13 años jugando al Polyview. Si ese chico no hubiera fallecido, no se hubiera montado el revuelo que se montó, pues a lo mejor en vez de 5, el experimento funciona, lo fabrican en masa y oye, pues a lo mejor de la juventud estadounidense en la época de la Guerra Fría hubiera sufrido serios daños como... creo que hablemos de la población china, ¿no? Que también ocurrió un capítulo parecido. Uh-huh. Y entonces, pues esa es la otra teoría, ¿no? Que es un arma, uh-huh, realmente desde el frente soviético. El alcance fue una muerte. Sí, aunque anteriormente había denuncias de padres de chicos que decían, sí, que se despertaban a medianoche con terrores nocturnos cuando nunca lo habían tenido, incluso que les costaba muchísimo trabajo dormir, uh-huh, que se mostraban mucho más agresivos, lo que decía Sergio al principio. Y es cierto, cuando llevas un tiempo jugando con la máquina es que la odias. Llegas a odiarla. La odias. Sí, sí, sí, lo odias. O sea, por Dios, que no puedo seguir. La odias, aunque, pero te engancha. Sí, de alguna manera, sí, ¿no? Sí, es como una especie de amor-odio rápido. O sea, lo mismo la odias que haces así, me voy. Pero te fijas otra vez la pantalla y dices, sigo. Como cualquier adicción. Sí, sí, pero date cuenta, estamos hablando de los 80. O sea, sí, que ahora mismo los mensajes subliminales en videojuegos, pues mira, vale. Pero los años 80 con esos gráficos tan, tan primitivos. Uh-huh. Sergio, en la historia ha habido más. Sí, juegos, sí, conflictivos. Y, sí, sí, sí, sí. Acordémonos de la masa de niños chinos que han tenido que ir al psiquiatra por el tema del Tamagotchi, ¿no? Sí, se le moría el Tamagotchi, era como si se le hubiera muerto el padre. Una auténtica depresión y más recientemente también en televisión, pues en un capítulo de una serie que se ve en España, los Pokémon, pues en un momento dado... Los Pokémon, ¿eh? Los Pokémon, sí. El protagonista de los Pokémon, que se llama Pikachu, pues es un muñeco amarillo que cuando activa... Es que no lo veo. Cuando activa algún tipo de poder o de no sé qué, brilla muchísimo, ¿no? Entonces hubo un capítulo donde Pikachu pues obtuvo no sé cuántos puntos de poderes y empezó el bicho a brillar de forma parpadeante y, bueno, fueron cientos de niños chinos que entraron en estado epiléptico, ¿no? Muy bien, Pocoyo. Con Espeñete no pasaba. Que lo que tenemos niños hemos tenido que soportarlo, ¿eh? Sí, sí, me lo sabía, sí, todos, ¿eh? Yo me lo sabía todos. Ay, qué suerte, yo no. El panadero Espeñete murió el año pasado, tío. Vaya. El panadero, Chema. Sí, Chema. Vaya. Sí, es cierto. Murió en teatro. Bueno, no nos vayamos. Más. Sí, hay muchísimos. Mira, te comento. Hay el Manhunt, que es la caza del hombre, que fue retirado de Gran Bretaña tras la muerte de... tras matar a un chico de 17 años a otro chico, imitando lo que se hacía en ese videojuego, que era matar de la forma más cruel posible, y eso da puntos. Bueno, hemos oído, Sergio Jesús, hemos oído muchas veces que se han matado dos hermanos. Uh-huh. En Zaragoza hubo un caso este, además, uh-huh, por la posesión del mando a distancia, ¿no? Imagino, uh-huh, que los videojuegos también habrán sido cuna de agresión, ¿no? Hay uno, sí, concretamente, que es lamentable, Mortal Kombat, porque un chico de 19 años mató a un niño de 11 meses porque le hizo perder la última pantalla de este videojuego, le hizo perder. Y lo mató a golpes. Sí. Pero en este caso sería haberse pasado delante de ese ordenador matando gente virtualmente, claro, imagino que horas, estos juegos se enganchan, uh-huh, en determinada edad. Costaría discernir entre la realidad y la ficción, claro, esa agresividad que tú reflejas, uh-huh, de tu propio yo, realmente. Sí, sí, sí, pero... Dentro de ese juego, la refleja con un niño de 11 años, de 11, sí, meses, pues, con su propio hermano, matar a su propio hermano por eso. Y a su padre y a su madre, tenemos, sí, el asesino de la katana, sí, este joven de Murcia, que bueno, inspirado también en un videojuego. Final Fantasy, 8. Agarró una katana y mató a su padre. Y se sabe que es por eso, ¿no? Además, sí, él era el prototipo del protagonista del juego, ¿no? Es que lo veías a él y veía protagonista, sí, del videojuego. Sí, el mismo pelado, la misma ceja. Es que lo imitaba perfectamente. Efectivamente. Lo que pasa con los videojuegos, tampoco se trata de demonizar los videojuegos, pero sí a los padres, madres y tutores, pues que... que cuando un chaval en esa etapa, en esa edad donde se va desarrollando su personalidad, se pasa las horas del tiempo libre que tiene matando a gente, llega un momento en que la muerte se trivializa, deja de tener importancia y se pasa en la barrera de la realidad, de la ficción a la realidad, ¿no? Está jugando, llevas tantos muertos que cuando desconectas el aparato te crees que sigues viviendo en un juego y que aunque tú mates a alguien, la vida es un juego. Pero como vivimos en una... Es que esto te da para una reflexión, ¿no? Vivimos en una forma de vida en la que para comprar tabaco tienes que buscar un mando de distancia dentro de un bar que lo tienes encima de la maquinita. Ya seas mayor de edad o menos de edad, pues con coger el mando... Ahora ya no hace falta tener 18 años para comprar tabaco, ahora hace falta encontrar el mando. ¿Sabes? Donde con 14 años te puedes pillar una borrachera de cerveza o vino de cubatas, y sin tenerlos, o puedes comprar una botella para irte a la botellona. ¿Dónde están las personas que regulan la entrada de este tipo de vamos a ver, si un juego es totalmente agresivo, que nos puede divertir muchísimo, pero cuando tienes una forma de pensar, una forma, cuando tu mente ya está, es lógica, ¿no? Bueno, siempre habrá algún loco, ¿no? ¿Dónde está ese signo de mayores de 18 años? Que imagino que no lo tendrá, porque al ser un juego tiene que indicar la edad a la cual es adecuada ese juego. ¿Dónde están los que piden el carnet a la hora de comprar ese juego? Yo no creo que haya un tío que cuando le da 70 euros, pues estos juegos valen ese dinero, valen 70 euros, que el hombre de la tienda le diga, oye, ¿tienes el carnet de identidad? No, claro. Pero además no pensemos que el juego... Y el videojuego sangriento en la portada o en la carcasa te viene una escena sangrienta, ¿no? Sino que a lo mejor pues es una muñeca que para ir cogiendo estrellitas o lunas tiene que ir matando gente. O sea que esa violencia ahora se está empezando a controlar, pero durante mucho tiempo, y a los años 80 nos remitimos, no ha tenido esa protección, ¿no? Sí, pero ya incluso las carátulas y mensajes subliminales para incitar al evento del juego. Es que incluso en el dibujo de la carátula. Sí. O sea, estamos hablando de Leño. Estamos teniendo un problema de control impresionante. ¿De consumismo? En televisión pasa lo mismo. Yo hay series que veo que me gustan, Cámara Café, por ejemplo. Una serie que me gusta, sin embargo dicen una cantidad de tacos enormes. Sí. Y eso te lo hacen a la hora de la que estás con tu hijo cenando a las 8 de la noche, que tu hijo pues puede tener 4 o 5 años, ¿qué pasa? ¿Dónde está esa regulación, tanto de videojuegos, de alcohol, de tabaco? ¿Dónde está ese grupo especialista en lo que tenemos que ver en televisión o lo que no? Bueno, no, pues, o sea, te pues... están dando los documentales, unos documentales buenísimos a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, que yo hay veces le digo a Sergio, dieron ahí un documental a las 2 de la mañana impresionante. Sí. Y te están poniendo burradas, o te está saliendo un tío, que es que estamos enseñando a nuestros hijos a que se interesen más por la vida del hijo de la Pantoja, con todos los respetos del mundo, o de cómo se puede hacer uno rico y estar 9 meses en la cárcel tras haber sido alcalde de Marbella y con el dinero lleno, ¿no? Estamos enseñándole eso a nuestros hijos y no le estamos enseñando realmente lo que tienen que saber. Pero mira, hay una cosa que sí hay que destacar. Lo primero es que, a pesar de los pesares, yo me he visto un poco dificultado en Internet encontrando noticias relacionadas con videojuegos. La razón, sencilla. Es un mercado que mueve muchísimo dinero y, lógicamente, no se puede sacar un montón de noticias diciendo que han matado. No, salen 4 o 5 las que se escapan y las que ellos quieren que salgan, porque tampoco puede ser todo color de rosa. Algún gris hay que meter en el mercado. Eso es lo primero. Y lo segundo, había una cosa en Internet, yo no la he traído, pero la debería haber traído. Había un estudio realizado entre padres que decían que preferían en los videojuegos una escena violenta a que a un muñeco se le viera un seno. Sí. Y luego se preocupan de que la gente... Yo me quedé alucinado, de verdad. Yo viendo aquello digo, me quedé alucinado, no puede ser. O sea, prefieren los padres en un videojuego una escena violenta a que a una chica se le vea un pecho. Hombre, yo he conocido a gente que le prohibían a sus hijos ver los Teletubbies, sí, ¿no? Teletubbies. Porque decían que uno de ellos era gay. Sí, o sea, era. No, pero es que llega a ese extremo. Sí. Es que llega a ese extremo. Tinky Winky era. Bueno, Sergio, esto de los videojuegos. Que como he dicho antes, que sin querer armar a nadie, pero que hay que tener mucha cautela, porque detrás de los juegos hay mucha psicología, mucho mensaje subliminal que para un adolescente, para un joven que no sepa administrar esa violencia, puede convertirlo en estilo de vida y convertirse pues en un asesino de la katana, ¿por qué no? Uh-huh. Jesús. Hombre, yo quisiera terminar con una buena noticia. Hay luz al final del túnel. Hay una empresa que se llama Capcom que está queriendo utilizar los mensajes subliminales en videojuegos para introducir enseñanza. Qué bien. Es una empresa. Al menos empezamos Hay otra investigación por ahí que lo que quieren es que nosotros podamos volcar toda nuestra memoria, los datos de memoria que tenemos, en un ordenador. Qué bien me vendría eso. A mí me vendría fantástico. Fenomenal. Iría no. con el portátil en el hombro. Espera un momento. Los hombres. Yo lo que pasa es que con la memoria que tengo, con un disco duro de 20 megas, más que suficiente. O sea, que me sobran 15. Bueno, y como dicen, que son 20 megas. A ver si te enteras. Sergio, nos despedimos. Muchas gracias por... es un placer tenerte, ¿sabes? Encantado. Jesús García, lo mismo digo. Muchas gracias por tenerme. Dar un besito a tu mujer. Yo o lo que quede de ella. Te garantizo que queda. Oye, todo. ¿Vas a seguir jugando? No, lo he desinstalado, te lo garantizo. Sí. Uy, el viernes. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por haber venido y haber... ¿Te has pasado bien? Estupendamente. Pues eso es lo que... Hay que cuidarse la voz, ¿eh? Hay que cuidarse la voz porque... Se ríe. Gustavo, ha sido un placer. Muchas gracias. Vuelve cuando quieras a esta casa. La Ouija la dejamos a cuatro días. Hoy sobre todo, ¿no? Esta noche vamos a dejarla ahí. Y a ustedes, pues nada, decirles que muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haberse acordado de José Manuel García Bautista, que está ahí con sus dolencias. Pero bueno, hoy ha estado ya trabajando en producción y haciendo cositas. El tío no sabe estar. Está hablando en el teléfono y se va quejando. Hay mucha gente que me ha llamado, que no podía hablar con José Manuel, que le quería decir, o sea, quería oyentes que no lo conocen de nada, pero querían hablar con él y otros que lo conocen y igual decían, bueno, si no va a pensar que no me he interesado por él, ¿no? Hay una cita anónima que he recogido que dice que los amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan cómo estamos y esperan a oír la respuesta, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, ¿cómo estás? Pues yo creo que no. Yo creo que los amigos, los verdaderos amigos, y esto espero que estén conmigo, los verdaderos amigos son aquellas personas que no hace falta ni llamarlos, ni preguntarles cómo están, para saber cómo están, ¿no? Cómo se sienten. Simplemente con una mirada a los ojos a un amigo se le ve hasta las entrañas. Nos vemos aquí, en Voces del Misterio.